insólito, tu encuentro y el mío, como casi todos los miércoles, desde las 19 pasaditas hasta las 20, por La Colectiva. Contamos, como siempre, con la colaboración de toda la gente que hace La Colectiva, ahora que han armado la nueva página de la radio, que está buenísima, ¿eh? Entrá, si no entraste, si estás escuchando por internet, entraste. Si lo estás escuchando por algún otro lado, no, pero entra, que está buena, ¿eh? Te decía, entonces, por La Colectiva 102.5 para el pequeño sector de la capital federal a donde llega y para el resto de la ciudad, el país y el mundo por www.lacolectiva.org.ar. Te decía que entonces colabora toda la gente. En el control lo tenemos hoy nuevamente a Nicolás. Y el armado, la idea, la producción, la voz, si se puede llamar voz o rebuzno o sonidos guturales o como quieras llamarle, el que te habla, Marcelo. Y en Encuentro Insólito podés hablar de todo, de todo, de todo, menos aquello de lo que mejor no hablar. ¿Y quién mejor que Baglietto para terminar de explicártelo? La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no. La censura. La. Gracias, Baglietto, por recordarnos como siempre que la censura no existe. Y para hablar de todo podés llamar al 4958-1037, enviar tu WhatsApp o tu SMS al 02966-1552-8202. Vamos de nuevo con el teléfono de la radio, 4958-1037, dentro del ámbito de la capital federal y los alrededores, hasta donde abarca esa parte en la que se llama, la que llamada local, y en un poco más allá, dentro del país, se antepone el 011 y desde el exterior el 5411. Para el mensaje de texto o WhatsApp, desde cualquier punto de la ciudad o del país, 02966 15 o no 15 528202, desde el exterior 549-2966-528202. El correo electrónico es marceloelias8@yahoo.com.ar. El Facebook tenés el de Encuentro Insólito y el Facebook de La Colectiva. Nuestra dirección, Ángel Gallardo 752, tercer piso, código postal 1405. Y en este momento quizás no estés escuchando la radio y lo estés escuchando en diferido porque estás en Plaza de Mayo en la marcha por los 3 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Y en Río Gallegos también, por supuesto que en muchas ciudades y pueblos del país siempre mencionamos a Río Gallegos, que es el lugar a donde nació Encuentro Insólito y a donde sigue teniendo oyentes. Esperemos que lo siga teniendo, qué sé yo, pero bueno, si no los tiene, vamos a hacer un poquito de fuerza para que los tenga. Lo mismo acá y en cualquier parte del mundo. Entonces decíamos que estamos recordando hoy, 1 de noviembre, los 3 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Y seguimos esperando que se haga justicia, que aparezcan los demás desaparecidos y que no haya más desaparecidos. ¿Es mucho pedir? Pensalo. Cargamos hoy también con el tema del la muerte de los 8 personas en Nueva York, 5 de ellos argentinos, pero son 8 seres humanos, más allá de nacionalidades, de Rosario y demás. Y otra gente que está mal herida, y esto ocurre en el mismo mundo donde habitamos todos. Y hay todo tipo de gente, pero todos estamos en ese mundo. No sé si entendés, porque a esto cada uno te lo explica obviamente según su punto de vista, desde la religión, desde la filosofía, desde no sé dónde. Acá me llega un aviso de que se cortó la transmisión e internet en Puerto Santa Cruz. No sabemos si será de allá o si es de acá, pero bueno, por las dudas dejamos el aviso pasado. Bueno, te decía entonces que esto pasa en el mismo mundo, y cada cual según su óptica religiosa, filosófica, antropológica o instintiva, lo que sea, te va a explicar el porqué a su manera. Bien, te decía entonces esto, la muerte del gobernador de Chubut, Das Neves, la muerte de Daniel Viglietti, a quien vamos a recordar con una canción en un Todo Tiene Que Ver Con Todo. Efemérides para esta semana. Hoy, primero, es el día de todos los santos, y digamos las santas también, ahora que hay que, digamos que se puso de moda hablar de masculino y femenino y mencionar y no dejar de hacerlo, ¿sí? También es el día del veganismo, o sea que saludos para todos los veganos y las veganas. También es el día de la ecología o de los ecologistas. Y mañana es el día de los muertos, o sea, de los fieles difuntos. Hoy es el día de los santos, mañana de los muertos. En alguna época era un día no laborable, no era exactamente feriado, porque feriado nacional se entiende que es rigen todas las normas en cuanto al descanso y regulación, y el día no laborable, que para, a nivel nacional quedó solamente el Jueves Santo como día no laborable, que es para la administración pública y la actividad bancaria, y para la actividad privada es optativo. O sea que no estás obligado ni a dar franco, ni a pagar jornada doble, o a cobrarla según el rol en que te estés desempeñando. Es para el día no laborable. Bueno, en su época este era un día no laborable, y era obligatorio en todas las radios prácticamente eliminar lo que fuera humor, programa humorístico, música estridente, rockera y demás, y había que pasar, en general se pasaba música clásica o música ligera, suave, y eso también ocurría en jueves, viernes y sábado de Semana Santa. Ya absolutamente desapareció eso, no hace mucho que desapareció, pero ya en ninguna radio se encuentra eso, a menos que haya una radio religiosa que lo aplique por cuenta propia, ¿sí? Bien. Día, entonces te decía, mañana, además del Día de los Fieles Difuntos, es el Día Internacional de los Parques Nacionales. Y después vamos salteando, tenemos por acá el 4 de noviembre, es los 50 años de cuando Racing venció al Celtic y fue campeón intercontinental con el gol del Bocha Maschio, ¿no? En el año 67. Y eso hace 50. Y hace 51 y unos meses fue cuando River perdió con Peñarol 4-2. Lo traigo a colación por algo que pasó recientemente. No quiero recordar por si hay algún hincha de River que está medio amargado. En cambio, le recordamos lo de aquellos años, aquellas épocas, y vemos lo que pasa. Entonces seguimos con nuestro encuentro insólito por acá, y tenemos que el día 6 es el día del bancario, de los empleados bancarios, a quienes les vamos a dedicar una canción haciendo, digamos, transposición de relaciones, relacionando una cosa con otra. Y el 7 es el día del canillita. Ayer hubo una huelga muy fuerte por parte de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, que hizo que cancelar muchos vuelos, que mucha gente tuviera serios problemas para viajar. Y entonces nosotros les preguntamos a los enanitos verdes qué consecuencia podía traer todo esto. Y esto nos decían los enanitos verdes. Gracias. Bueno, la verdad que contratar a los enanitos para que nos digan esa obviedad es un poco, qué sé yo, ¿no? Pero nos gusta enriquecer el programa para que no te aburras con una sola persona que habla y entonces acá introduje, por lo menos, que los viajantes se van a atrasar por este motivo es una causa más valedera que aquella de que porque la nena se peine en la cama. Pero hablando de peinarse en la cama o de caerse en la cama y peinarse, la canción de los Beatles que viene ahora, la pensamos simplemente por el día del canillita. Desde acá vamos a saludar a Walter, que seguramente no nos está escuchando ahora porque trabaja, después le vamos a recordar. Walter y sus hermanos, que hoy ya no tienen los puestos de diario por distintos motivos, pero que siguen sintiéndose canillitas de alma porque además vienen de descendencia de padres y de abuelos maternos y paternos que tenían sus puestos de diarios en puntos bastante importantes de la ciudad de Buenos Aires. Así que feliz día, próximo martes 7, pues el programa siguiente va a ser el 8 y ya habrá pasado el día. Feliz día del canillita. Y los Beatles de hoy vienen con la canción A Day in the Life, un día en la vida, que empieza diciendo que lee el diario. Después dice un montón de cosas más para ilustrarte esta canción, acerca de esta canción. Consulta en la Wikipedia o demás porque dice bastante, hay mucha explicación. El autor creo que es John y bueno, eso, The Beatles, A Day in the Life. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of law. The British army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the The Beatles, A Day in the Life. Como viste, hasta el último acorde, la última nota, el último ruido, si te gusta. Seguimos con nuestro encuentro insólito por La Colectiva, desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo entero. Algunos comentarios antes de seguir, que de arrastre de la semana anterior. Las medidas que anunció Macri, bueno, bancátelas. Y si de un lado te están diciendo, bueno, vos lo votaste, muchos y muchas de quienes te están diciendo que vos lo votaste también votaron a otros que por ahí andaríamos, o no, posiblemente sí, sino por otro lado. Que, bueno, punto suspensivo, pero justamente aludiendo a alguna de estas cositas de arrastre de la semana anterior, que habíamos hablado de las elecciones que habían habido el domingo, domingo 22. Entre otras cosas, Cristina no viajó a Santa Cruz a votar en Río Gallegos. ¿Por qué no viajó? Porque dijo que no tenía vuelo para volver y estar atendiendo el escrutinio de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, ¿por qué tenía que votar en otra provincia siendo candidata en, vuelvo a usar la palabra otra, algo me salió mal de entrada, ¿no? Suena muy raro. Lo que pasa es que ya nadie le da importancia porque las cosas se van dando una y otra vez, se hacen costumbre y mejor callarse de un lado y del otro. Yendo a cosas relativamente recientes, sin ir a historia de décadas en el país, cuando Scioli se presentó como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, hubo mucho escándalo y denuncia porque Scioli vivía en la capital federal. Esas denuncias quedaron ahí y Scioli se presentó y fue votado para gobernador y tuvo dos periodos como gobernador. Bien. Después, María Eugenia Vidal, que era la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se presentó como candidata a gobernadora. Ahí hay tanta irregularidad como la de Scioli, que vivía en Capital y fue como candidato a gobernador de la provincia. Pero ahí mejor callarse la boca, porque ¿qué iban a decir si Scioli ya lo había hecho? Pero no deja de ser una irregularidad. Y lo mismo que Cristina, con domicilio en Santa Cruz, sea candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Eso de Cristina podría haber arreglado el tema y fijado domicilio en la provincia. Tuvo tiempo, ¿eh? Así que, ¿por qué no lo hizo? Y total, ¿qué importa? Además son pequeñeces al lado de todo aquello de la realidad cotidiana. Llámese Cristina, llámese Macri, llámese Scioli, llámese María Eugenia Vidal. Sigue habiendo gente tirada en la calle, sigue habiendo desnutrición, sigue habiendo violencia, sigue habiendo, con elecciones, sin elecciones, te guste o no te guste o lo que fuera. Pero el hecho era que Cristina tenía que volver para atender ese escrutinio. Se dijo, es cierto, no había vuelo a horario para que llegara a tiempo desde Río Gallegos, pero sí lo había desde el Calafate, y en todo caso podía haber votado en el Calafate o votado en Río Gallegos, ido por tierra al Calafate y meterse en un vuelo y venir. ¿Para qué? Para instalarse en aquello que se llama búnker. Creo que eso está puesto en Argentina y es invento de algún periodista. Si no es así, avísame y lo corregimos. Lo que me llama la atención es que ningún partido político haya tenido la originalidad de avisar al periodismo, de poner un cartelito diciendo esto no es un búnker, rogamos abstenerse de utilizar esa palabrita que tiene amplio significado. Búnker, de origen alemán, en inglés también se usa, sería bunker, pero fundamentalmente nos remite al refugio nazi, al refugio de Hitler, y es lamentable que hasta los partidos de izquierda asuman con naturalidad la palabra búnker y digan, sí, estamos acá en el búnker atendiendo el escrutinio y vamos a dar la información. Es lamentable. Pero así estamos. Bien, te decía, al lado de todo lo otro que te enumeré antes, ¿qué importa? ¿Sí? Y en cuanto a las medidas de Macri, que vendrían a hacer la continuidad de aquello que te dicen en este caso los macristas, bueno, estamos pagando todo el robo que hubo. Mira, estamos pagando algunos y otros no lo pagan. Es gobierno tras gobierno. Esto sí, desde décadas viene siendo siempre lo mismo. Es todo culpa del gobierno anterior. El próximo gobierno también va a decir que va a ser por culpa de este, etcétera. Pero siempre son algunos los que pagan más, otros los que pagamos un poco menos que los más pobres que pagan más, y otros que no pagan nada y se siguen enriqueciendo y siguen robando, etcétera, etcétera. Estamos, seguimos con nuestro encuentro insólito. Te había dicho, murió Daniel Viglietti, cantautor uruguayo a los 78 años, que nos hizo disfrutar de muchas canciones. Disfrutar y sufrir también, porque fueron canciones que denunciaron y que denuncian, que siguen vigentes, muchas arbitrariedades, muchas barbaridades y demás. Hemos elegido para hoy, para recordar a Viglietti, la canción A Desalambrar, porque la asociamos con todo el tema de que hoy está tan presente de los mapuche y las tierras de Benetton, y hoy está presente y siempre está presente, porque en otros tiempos estuvo presente, sigue estándolo, pero no está en la primera plana hoy, el tema de los Com y el tema de los Tobas y demás, y por todo el continente y por todo el mundo a su manera. Así que, qué mejor que recordar hoy, con esta canción, a Daniel Viglietti, A Desalambrar. Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Conocé el primer programa de radio sobre salud pública en la Argentina, La Posta Sanitaria. Escúchanos el tercer sábado de cada mes de 11 a 13 por Radio La Colectiva 102.5. No te lo pierdas, porque la salud es cosa de todos. Sábado 4 de noviembre, vuelve a Montserrat. Lindo quilombo. Novena llamada de candombe independiente. Templamos los tambores a las 15. Desfilarán más de 30 comparsas de Buenos Aires, Montevideo y el interior del Uruguay. Fiesta candombera en la calle para toda la familia. No te olvides, sábado 4 de noviembre, México y Tacuarí, 16 horas. Lindo quilombo. Somos de corazón. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Soy Osvaldo Bayer. Hace 50 años viví en Esquel. Y desde allí denuncié el robo de tierras de Cuyamen. Exijo que se terminen las desapariciones forzadas en la Argentina. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Seguimos con nuestro encuentro insólito por La Colectiva. Gracias Tito, que desde Puerto Santa Cruz nos está escuchando y nos informa cuando se corta internet. De acá parece que salió todo bien, ¿eh? O sea que eso que se llama el servidor o el proveedor local puede estar fallando, y en general todavía no es óptima la radio por internet, por lo menos en la República Argentina. Esperemos que las cosas sigan mejorando. No depende de a quién votes, ¿eh? Los distintos países tienen su internet y siguen como pueden. Habíamos escuchado antes de la tanda al uruguayo Daniel Viglietti con el tema A Desalambrar. Te había dicho que lo asociábamos con el tema este que hoy está tan en boga, que es Mapuches y Benetton, a raíz del tema escandaloso de Santiago Maldonado. En la canción el nombre al dueño del Uruguay. Justamente te decía, según las zonas y las regiones, que será que hay algún dueño del Uruguay. Y también cuando escuchábamos a los Beatles, te había dicho antes, la relación, Enanitos Verdes, Los Viajantes Se Van a Atrasar, La Nena que se Peina en la Cama, y claro, la canción de los Beatles por ahí habla de que se sentó en la cama y se le cayó el peine, algo así. ¿Qué viene ahora? Bueno, te había dicho, hoy es el Día de Todos los Santos, entonces escuchemos, sin mayor incidencia ni adhesión ideológica, a Louis Armstrong con Los Santos Vienen Marchando, un tema muy, muy conocido, muy típico de estar presente desde años en todas partes. When the saints go marching in. Vienen o van marchando. Bueno, lo que sea, Louis Armstrong. Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is When the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy. Marching in. Yes, I want to be in. in that number when the saints go marching in. Know it, Brother Holmes. When the saints go marching in, yes, I want to be in that number when the saints go marching in. Armstrong, cuando los santos vienen o van marchando, when the saints go marching in, así es marching in, vienen, in, para adentro, ¿no? Pero go, van, bueno, hay expertos en idioma inglés que lo terminen de aclarar. Datos del tiempo para Capital Federal alrededores del Servicio Meteorológico Nacional de la hora 19, temperatura 22 grados 8 décimas, humedad del 63%, viento del nordeste a 20 km por hora, cielo parcialmente nublado, presión atmosférica hectopascal 1010.6, visibilidad 10 km. Bajamos ahora acá la página de internet, nos vamos a Río Gallegos, a ver si sigue bajando, ahí llegamos, llegamos a Río Gallegos, temperatura de la hora 19, 16 grados 8 décimas, humedad del 16%, viento del oeste a 37 km por hora, cielo parcialmente nublado, visibilidad 30 km, presión atmosférica en hectopascal 1003.4, en Puerto Santa Cruz, donde está Tito, dato de la hora 15, después lo actualizarán a las 21, supongo, 18 grados 8 décimas, poquísimo viento había a las 15, del oeste a 9 km por hora. San Julián, que está ahí cerca de Puerto Santa Cruz, y sí, esto es dato de la 19, temperatura 16 grados 4 con viento del este a 20 km por hora. ¿Tenemos tiempo? A ver, no, si tenemos tiempo más tarde te voy a hacer toda la referencia al comportamiento de las temperaturas en el mes de octubre, de este último mes de octubre en Buenos Aires y Río Gallegos, y si no queda para el próximo. Ahora, te había dicho que entre otras fechas a celebrar, el próximo 6 es lunes, seguramente no habrá actividad bancaria porque es el Día del Empleado Bancario. A propósito de esto, vale recordar que tenemos entendido, según lo que se lee en distintos ámbitos en los que es posible leer, las entidades financieras se llaman banco porque las transacciones de dinero comenzaron a hacerse en bancos que había por las calles. Quizás no sabemos cómo eran las plazas, cómo estaban armadas y diseñadas las plazas de la remota antigüedad y de la no tan remota, pero de hace algunos siglos atrás. Pero ahí se hacía el intercambio de dinero, que después, por razones de seguridad, terminó armándose, por seguridad y conveniencia de algunos vivos, armándose lo que hoy es la institución bancaria, que favorece a tantos ricos que... eso, bueno, está para hablar en otro momento del tema, porque si no se nos van los minutos.

Georges Brassens, Les Amours des Bancs Publics, Los Amores de los Bancos Públicos. Seguimos con nuestro encuentro insólito. Sí, nos va a dar el tiempo. Te voy a hablar del comportamiento en el último mes de octubre, de las temperaturas en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Río Gallegos. Te aclaro, como lo hago mes tras mes, que cuando se habla de promedio o de temperatura normal para un determinado lugar, se habla de periodos tomados por cada 30 años y en este momento está vigente el periodo de 1961 a 1990, que dicen que en el mes de octubre el promedio de temperatura, tomado, te reitero, en aquel periodo, y válido como promedio actualmente hasta que termine el 2020, es 12 grados 7 décimas de mínima y 22 grados 1 décima de máxima para la ciudad de Buenos Aires. Bien, ¿cómo fueron los promedios de este mes de octubre que terminó ayer? El promedio de mínima fue de 13 grados, es decir, que fue 3 décimas superior al promedio. Y el promedio de máximas de este mes de octubre ha sido de 23 grados, es decir, que fue 9 décimas por arriba del promedio considerado normal para el mes de octubre. Es decir, esa fue la desviación que hubo. 3 décimas por arriba la mínima y 9 décimas por arriba la máxima. Para Río Gallegos, los promedios considerados normales para el mes de octubre son mínima 2 grados 7 y máxima diaria, obviamente, 14 grados 4. ¿Qué pasó este mes? El promedio de mínima fue de 2 grados 5, es decir, 2 décimas por debajo del promedio considerado normal, y el promedio de máxima fue de 13 grados 9, es decir, 5 décimas por debajo del promedio considerado normal para el mes de octubre en la ciudad de Río Gallegos. Te reitero, la temperatura actual para la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 8, para Río Gallegos, 16 grados 8 décimas. Seguimos con nuestro encuentro insólito por la colectiva. Y vamos a escuchar ahora un tema sin letra. Es La danza de la vida breve, de Manuel de Falla. Manuel de Falla fue un compositor español que se radicó en sus últimos años en Argentina. Murió en 1946 en Altagracia, Córdoba, donde llegó en 1939 huyendo de la dictadura franquista. Más allá de que la dictadura franquista lo quiso retener y le ofreció beneficios, pero no quiso saber nada, fue un compositor de mucha música. La danza de la vida breve es un pedacito de una ópera, de una gran obra, y la pasamos porque para esta fecha siempre le trae recuerdo a un oyente obligado que escucha por obligación Encuentro Insólito, una asociación de recuerdos muy gratos que le han gustado, que vamos a entrar en detalle acá, y una de las tantas, que te guste o no te guste, te sugiero que le prestes atención porque difícilmente la vas a escuchar por cualquier radio de por acá o de por allá. Esta es una versión para violín y piano. Lamentablemente no hemos conseguido una grabación por españoles que lo toquen con todo el espíritu español. Hay una que ya no pasamos más porque tiene mucho ruido de vinilo, que era de rusos, del violinista Oistrakh y el pianista Ian Polsky. Y esta es de israelíes, Itzhak Perlman, y en el violín, un virtuoso, y el pianista Samuel Sanders. Ahí va entonces La danza de la vida breve. Thank you. Itzhak Perlman, violín, Samuel Sanders, piano, de Manuel de Falla, Danza de la Vida Breve. Si la ves en un video, toca el violín de taquito este hombre, un hombre con lisiado, que creo que anda con bastones, silla de ruedas o algo así, pero bueno, eso. Y su autor, Manuel de Falla, te recuerdo, su nombre, el nombre Manuel de Falla, fue dado al conservatorio de la ciudad de Buenos Aires. En sus primeros tiempos era el conservatorio municipal, después Buenos Aires dejó de ser municipalidad, y últimamente andaban con el tema este de buscar una sede propia, que no la tienen, y mirá que si no es centenario este conservatorio, por ahí le anda. Le hemos conocido sedes, han andado por un lado u otro. Últimamente está, sigue estando, creo, en la calle, en la esquina de Gallo y Sarmiento, ciudad de Buenos Aires. Seguimos con nuestro encuentro insólito, vamos ya para ir al último tema, es el que nos queda. Va a ser un recuerdo por octubre, que ha sido el mes aniversario centenario de la Revolución Rusa. Esa revolución que dio tantas ilusiones y que después dio tantas desilusiones. Ahora se viene el aniversario de la caída del Muro de Berlín, ¿no? La vamos a recordar la próxima semana. Sí, yéndonos desde ahí, desde Rusia, Berlín, etc. Bueno, Quilapayún, el conjunto chileno, nos canta este tema tradicional. No sabemos si hay autor conocido, si es anónimo, que fue escrita en ruso para homenajear a la revolución. Y acá tenemos la versión en español del conjunto chileno, hoy también dividido, cambiado y demás, como puede por el mundo. Conjunto chileno, Quilapayún, por montañas y praderas. Avanza la división, al asalto va a tomarse la enemiga posición, al asalto va a tomarse la enemiga posición, rojo el bosque de banderas. En la marcha rumbo al sur, son los obreros en armas, partisanos del amor. Son los obreros en armas, partisanos del amor. La gloria de esos combates no se apagará jamás. Adelante, camaradas, los echaremos al mar. Adelante, camaradas, los echaremos al mar. Quedará la revolución. Nuestra marcha ha terminado, viva la revolución. Thank you. Por montañas y praderas, Quilapayún fue el último tema por hoy en Encuentro Insólito. Volvemos el próximo miércoles y en unas horas o días estará ya en la web este programa. Y si todas las cosas salen bien, el domingo a las 21 se repite. Digo si las cosas salen bien porque el último domingo parece una repetición del anterior. Te recuerdo que ya está la nueva página de la radio, que está muy buena. Felicitaciones a Nacho y sus colaboradores que la han rearmado. Gracias por habernos bancado, como siempre. Gracias a Nico en el control, a Nicolás. Y gracias a ustedes que nos escuchan, que nos escucharán y que invitarán a otros y a otras a que nos escuchen. Gracias también a Tito desde Puerto Santa Cruz por los mensajes. Besos para todos. Encuentro Insólito por La Colectiva. Chau.